πως αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. Juansis Pilacopa. Chopos Apocalipsis Now. El mito de la resurrección es tan antiguo como las primeras diosas que creamos. Aparece en casi todas las culturas bajo diversas formas y manifestaciones. En todas ellas supone siempre un paso más allá de lo humano. Supone ir más allá de nuestra supuesta naturaleza y convertirnos así en otra cosa. Así aparece como la máxima expresión divina que permite controlar el misterio y el secreto de la vida. Y dentro de la literatura de ciencia ficción, este mito encuentra su correlato en el transhumanismo, la fusión de lo humano con lo artificial. A través de los avances de la ciencia, el ser humano comienza a proyectarse a sí mismo como cyborg. Pero en lugar de obtener este poder de forma divina, el ser humano utiliza la alquimia científica para constituirse artificialmente de forma mejorada mediante implantes. Los mitos y la literatura proyectan los problemas a los que se enfrentan las distintas sociedades. Los primeros atisbos de transhumanismo ya están aquí. Un ejemplo son los implantes biomédicos o los primeros pasos en la gestación artificial de seres humanos. Y uno de los hitos de ciencia ficción que explota esto mismo es el de la Teniente Ripley. Dentro de la saga Alien, la raza humana ha sido creada por los ingenieros, una raza superior que a su vez ha diseñado también a los aliens, que sirven para exterminar a los humanos, una vez que estos ya no les sean necesarios. La Teniente Ripley, quizá como todos nosotros, influida por la moral judeocristiana, decide sacrificarse a sí misma para eliminar al alien que lleva dentro y así salvar a la humanidad. Sin embargo, los humanos, a través del diseño científico, resucitan a la Teniente Ripley mediante la gestación artificial. El objetivo es que Ripley incube una nueva forma de alien mezclado con su ADN humano para que ellos, los científicos, puedan utilizarlo en sus propios intereses. En esta representación del mito encontramos transhumanismo y resurrección, pero de fondo se revela otra concepción que está un poquito más velada. La forma en que la sociedad asigna a la mujer el trabajo reproductivo, la concibe como útero y plantea su estrategia de desarrollo en torno a esta misma concepción. Tanto es así que autoras como Emma Goldman, Simone de Beauvoir o Silvia Federici señalan que los avances tecnológicos pueden ser una vía de liberación de la servidumbre reproductiva de la mujer. El camino de una ciencia ficción feminista desde Mary Shelley trabaja en la exploración de estas vías para plantear las preguntas que se abren ante nosotros con los avances tecnológicos que acontecen. Explora las vías que pueden liberar a la Teniente Ripley del destino que el patriarcado científico ha planeado para ella, la resurrección como útero. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más, una tarde más, una noche más, una semana más, un mes más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo desde el búnker de Radio Vallecas en la 107.5 de la FM y en radiovallecas.org para el resto del universo. Y es que esta es tu maldita radio y queremos que, como alien, seas nuestro octavo pasajero. Puedes hacerlo llamando al 917773928 o bien cruzando el umbral de la compuerta metálica que hay en la calle Puerto del Milagro 6 posterior. Hoy tenemos el estudio atestado de gente y voy a empezar a saludar por mi derecha, donde tenemos a Javi, nuestro experto en IA. Muy buenas, Javi. Hola, buenas tardes. Tenemos también a Aurora, de CorioSí, de nuevo con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas, yo soy experta en AIO. Y seguimos por mi izquierda, donde está Lola Robles, una de las mayores expertas en ciencia ficción, autora, activista feminista, activista queer y un montón de cosas que, como empecemos a enumerar aquí, no acabamos el programa. Bienvenida. Hola. Buenas tardes y gracias. Y por último, María Angulo, que es doctora en medicina y trabaja en atención primaria por accidente, según dice, y escritora de ciencia ficción por vocación, ¿no? Más bien, sí. Muy buenas y bienvenida. Como siempre, tenemos aquí a un montón de público en el programa que ha venido a visitarnos. Y al otro lado del cristal tenemos al DJ Vaciasalas. Muy buenas. Hola, mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y por último, pues estoy yo, la rata, de Monte Igeldo. Había un montón de gente porque en mi ciudad todos salen a la calle a ver los pasos pasar. En una semana que llaman santa, cantan saetas en las ventanas. Se quedan despiertos hasta la santa y hasta los santos de sus chupas se levantan. Me he metido dentro del cotarro de momento. Kilos de gomita trae bueno nazareno. Cura por todos lados, por sotanas de la cara y un millón de policías para que no pase nada, pero que vuelo. ¿Qué coño es eso? Me entra a mirar cara, estoy tragando incienso radiactivo. No creo lo que veo, pero todo parece muerto. Y hoy, 21 de abril, domingo de resurrección, hablamos sobre transhumanismo, ectogénesis y resurrecciones en Post Apocalipsis Now. Y ahora os dejamos con este tema de la banda sevillana Narco, que fantasea con una Semana Santa zombie. La hermandad de los muertos mezclada por BSN Pose de su disco de versiones La Rave del Infierno. Con la cera al lado un coche ardiendo, jugando a toda la gente que se va descomponiendo. Hay vísceras, tripas, cachos de carne por el suelo. Como la misma de un zombie policía. Todos esos muertos vivientes vienen detrás mía. Apunto una tipa que va de mantilla. Con los muertos me persiguen por la silla. De media vuelta aprieto y pa'lante. Vuelo la cabeza primero que se encarte. Debajo de la túnica tus ojos deformados. Que me encuentro videojuego yo. Los voy aniquilando. Estoy atando balas como si fuera poseso. Tengo todo el puto cuerpo cubierto de resto. Comiéndose la cara visceral de sus hermanos. Se abren las barrigas, se arrastran por el asfalto. ¡Go! ¡Go! ¡Go! ¡Go! ¡Go! Pues ya sabéis, esta es la sintonía de nuestro Fits and Chips, donde conectamos con la actualidad y la comentamos así de forma más o menos ligera. Y pues nada, ¿qué habéis traído después de esta Semana Santa y después de este tema de Narco de la Matanza Cofrade? Pues yo traigo noticias positivas, porque siempre traigo cosas un poco cafres a veces, de distópicas de actualidad. La primera es, bueno, son un poco, no es rabiosa actualidad, ¿no? Pero es esto de que la IA nos ayuda a encontrar canciones en Spanglish, y entonces si ponemos pues a Cachu en YouTube, pues nos recomienda la canción de Gris. Uh-huh. Y me parece una de las grandes aplicaciones, ¿no? Por aquí habéis traído más cosas. Yo tengo, como sabéis, una cierta obsesión con un elemento cibertecnológico que creo que puede acabar dominando el mundo, que son las rumbas. Y es que una vecina de Oregón, en Estados Unidos, llamó a la policía esta semana porque había ruidos extraños provenientes del baño. Los tenientes se acercaron y escucharon un susurro que iba en aumento. Cuanto más se acercaba la policía, le decía que saliera con las manos en alto y tal, hasta que abrió la puerta y efectivamente era una rumba que se había revelado en el cuarto de baño, y acabaron deteniéndola. Pasó una noche en el calabozo y hay incluso la típica foto de estas de detección policial, que es un mugshot. Entonces, bueno, es que sepáis que así va a acabar la humanidad gobernada por las rumbas. Madre mía. A ver, cuéntanos, ¿qué más traes por ahí, Aurora? O Javi. Yo, pues, ¿puedo traer una graciosa? Sí. Es que me encantó el otro día que un detector de emociones de inteligencia artificial no encontraba emoción alguna en Keanu Reeves y lo calificaba como neutro. Se supone que estaba haciendo de persona triste, ¿no? Pero, y claro, la verdad que es que me hizo un montón de gracia. No podía. Es de 2005 la noticia, ¿eh? O sea, pero digo, es que esto hay que traerlo aquí, ¿no? Hay que... Total, total. No, como el meme este, ¿no? De Keanu Reeves con todas las emociones, ¿no? Con la misma cara. Pero tampoco creemos que Keanu Reeves desde 2005 haya tenido ninguna emoción más, o al menos la haya expresado. Pues yo tengo dos más, una en concreto le puede gustar a María. A ver. Y es que debido al gran aumento de gente antivacunas, han inventado un chatbot que permite hablar con los antivacunas para intentar convencerles de que por favor hablen con su doctor o doctora. Que empiecen a vacunar a sus hijos antes de que se les mueran. Claro, sí, sí. Y luego la última, y estaba con cariño para ti, Vacía Salas. A ver qué pasa. Y es que... a ver, ¿dónde estoy? Ah, yo tengo una para ti en respuesta. Pues... Ya estamos con el ping-pong de noticias, claro, ¿no? Claro. Vale, no me acuerdo en qué país es, pero han inventado una inteligencia artificial que es capaz de producir música death metal. Ah, sí, ya lo he oído. Hay un canal en YouTube que lo emite 24 horas en directo, y la parte que me acuerdo de ti es que es capaz de diferenciar entre subestilos electrónicos de todo tipo. Y digo, wow, tenemos que crear una inteligencia artificial que tenga un chatbot para poder hablar con Vacía Salas, para que aprendamos los demás a diferenciar entre distintos elementos musicales. Pero si es que ahora mismo mientras hablamos están surgiendo 7 estilos nuevos, es que no hay ninguna ya capaz de atesorar todos esos nuevos estilos de música electrónica que nace. Los estilos de música electrónica y los partidos de izquierda se reproducen, sí, como virus. Estaría guay hacer una hacer una escala a ver quién va más rápido. Ostras, como el estudio este, la web esta de correlaciones espurias, ¿no? Que te dice ahí como relación de piratas con calentamiento global, ¿no? Y historias así. Tengo aquí al especialista en metal escondido debajo de la mesa. Que me ha dicho que es black metal. Perdón, no, o sea, serían subgéneros de black metal que también habrá unos tropecientos. Otra cosa que nos sale, a nosotros nos salen los expertos en todo debajo de las piedras también. No, ahora tenemos expertos en black metal en post-apocalipsis. No. Pues yo te he traído la noticia que te la iba a preguntar a ti, que según la Universidad de Manitoba y de Wisconsin, que son las que sacan todos los estudios estos de chorra, los digisexuales ya han llegado, ya están aquí, se van a follar a todos los robots y no podemos detenerlos. Y nada, que como que ya han reconocido que es una especie nueva de sexualidad, el hecho de sentirse atraído por robots artificiales, incluso por, supongo que por software. O sea, pero de momento estamos en el terreno de la rumba nada más, ¿no? Claro. Hombre, claro. No, esto es todo lo que dice la Universidad de Wisconsin, que bueno, yo lo llevo a rajatabla. Para los digisexuales, recordad que en IKEA venden unas pilas que son recargables, electrónicas, que son muy útiles. Que les pueden ayudar mucho, sí, con sus cositas, ¿no? Sí. Hay que ser sostenible ante todo. Yo me estoy acordando de una cosa que justo ha compartido Yekait Cancela, que estuvo en el programa hace poco con nosotras, que era algo así como un fragmento de un libro, no decía de dónde venía, pero estaba ya especulando con antidepresivos para robots, ¿no? Era un fragmento de un libro que hablaba de que se están ya generando como programas que ayudan a sentirse o a curar las... no sé si enfermedades o problemas que puedan tener las IAs. Reforzamientos positivos para robots con inputs negativos, algo así. Claro, eso me recuerda al cómic de Transmetropolitan, en el cual sus electrodomésticos fabrican drogas para sí mismos y no funcionan bien, entonces, porque tienen esa capacidad de autodrogarse. Lo cyborg es el signo de nuestro tiempo, e incluso el reducto más íntimo, el útero materno, puede llegar a ser sustituido por una máquina. Las que preferimos ser cyborgs a diosas, constructos a encarnaciones de identidades femeninas, no tenemos miedo de las máquinas y la tecnología que puede modificar los cuerpos o crearlos. Estas son algunas de las ideas que se despliegan en el prólogo de Proyecto Génesis, una recopilación de textos de ciencia ficción escritos por mujeres en torno a la idea de la ectogénesis. Y hoy, como ya anunciábamos, nos acompañan Lola Robles, autora del sesudo ensayo que introduce los relatos, y María Angulo, escritora del relato Summertime, del que hablaremos más adelante. Así que, bueno, tenemos varias preguntas preparadas, yo voy a lanzarlas y podéis contestarlas dos, pelearos, como veáis. Antes de entrarnos en el proyecto en sí, me gustaría que me explicarais un poco, primero explicaré yo para las oyentes, que la ectogénesis es la fecundación, gestación y parto fuera del útero materno, ¿no? Ya que este palabra igual hay mucha gente a la que no le suena. Y ahora sí os pregunto, ¿cómo y por qué surge la idea de este proyecto? Pues me lo propuso la editorial, que es Enclave de Libros, que es también librería, ¿sí? Una editorial librería que está por Tirso de Molina. Y los dos editores, que son María y Pino, que son también los libreros, me dijeron que si me apetecía coordinar y seleccionar y hacer el prólogo de una antología de ciencia ficción escrita por autoras sobre el tema de la ectogénesis. Y a mí me encantó, porque es un tema que me interesa mucho. Entonces, a partir de ahí, ya al principio éramos un grupo en el cual estaba, por ejemplo, Albano Cruz y otra chica, Abril, de Enterría, y empezamos a proyectar la antología y me puse en contacto con las autoras, entre ellas María. ¿Los textos estaban escritos antes de la idea o sea, fueron concebidos para este proyecto o eran textos que ya se habían escrito con anterioridad? No, fueron escritos para el proyecto, para la antología. A ti, María, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando te llama Lola y te cuenta todo esto? Bueno, de entrada, con Lola había hablado varias veces anteriormente sobre temas de reproducción asistida, úteros de alquiler, y las dos teníamos textos que trataban el tema de la reproducción en la ciencia ficción. Entonces, cuando nos propuso esta antología, yo tuve claro que quería ambientarla en un universo del que ya había escrito otro relato que Lola había seleccionado para otra antología, que es un universo distópico en el que la humanidad está casi al borde de la extinción, y efectivamente la ectogénesis es la forma de reproducción por defecto, porque la reproducción convencional acarrea una serie de malformaciones y mutaciones que la hacen inviable. Y en un principio, yo, eso, conforme hablaron de esta técnica, lo primero que pensé es hablar sobre el vínculo materno-filial cuando no hay una relación materno-filial convencional. Es decir, pues ahora mismo están saliendo muchos artículos hablando sobre mujeres que se arrepienten de haber sido madres o que no desean ser madres, y sin embargo se habla poco de hombres o incluso personas de género intersexual que tienen ese instinto maternal que podríamos llamar y se implican tanto como cualquier mujer en la crianza de sus hijos biológicos o no biológicos. Entonces, eso, yo creé un personaje que en este caso concreto no tiene sexo, no es ni hombre ni mujer, pero está encargado de supervisar esa sala de úteros artificiales, y mi idea era hacer un relato sobre cómo genera un vínculo con esos niños que se están gestando y a los que no va a haber una vez nazcan. Muy interesante. En todo este punto puede haber algún oyente que se pregunte, bueno, ¿y en qué punto se encuentra esta idea de la ectogénesis dentro del paradigma científico actual, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto estamos hablando de algo que es del terreno de la ciencia ficción o de algo que ya se está empezando a trabajar desde la ciencia? Está bastante cerca. Es decir, por un lado, todo lo que se ha estado investigando para clonación y clonación de órganos en seres humanos adultos está sirviendo como base para entender mejor todo el proceso de diferenciación de órganos. Entonces, si ya existía la posibilidad de coger a un niño nacido con 20 semanas, meterlo en una incubadora y sacarlo adelante, la parte que nos faltaba era poder entender todo el flujo hormonal y todo el flujo de nutrientes necesario para desarrollar los órganos y diferenciarlos. Y eso efectivamente está a pocos años de conseguirse. Lo que no sabemos, ¿verdad, María? La duda está en si van a ser 20, 30 para ya una cosa que se pueda realizar. Y sobre todo que sea más rentable que otro proceso disponible. Claro. Creo que además, desde el punto de vista legal, ahora mismo se supone que se restringe a 14 días, ¿no? Que ya ha habido... Sí, hay un... los experimentos no sé, tienen un límite de tiempo, sí. Sí, señalas en el prólogo, creo que fue entre 2001 y 2003, lo acabo de encontrar, la doctora Ellen Hunching Liu, en Estados Unidos, trabaja con fetos de ratón y humanos y logra casi llevar a término el desarrollo de un feto en una matriz artificial. Y en el caso de los ratones, en el caso de los humanos, tuvo que restringirse a los 14 días, que es el tiempo estipulado por la ley. Sí, es que hay un problema. Además, el problema principal, según parece, por ejemplo, esto fue un compañero del grupo que inició la antología, Albano, el que más lo estudió, entre la fecundación artificial ya es posible, claro, y también lo que es el que la criatura prematura o neonata sobrevive en una incubadora, pero hay un tiempo que es las primeras semanas en que es lo más complicado. O sea, habría que unir la fecundación artificial con la incubadora, digamos, y el parto. Y ahí hay un momento que es el más complicado. Sí, como un gap. Yo tenía una pregunta y es que el tema de la creación está presente en una de las primeras, bueno, la primera autora que está hablando de ciencia ficción, no, ya no fantasía, que es Mary Shelley, ¿no? Cuando habla de su Frankenstein y el derecho no casi ético a crear vida. Entonces, ¿creéis que el tema de la crear vida y de la génesis es central en la literatura de ciencia ficción feminista? Yo creo que sí, es un tema muy importante. Normalmente se ha tratado a veces un poco de refilón, pero hay libros como el que comentaba Lola al llegar al programa de Nunca me abandones, que tratan de forma central la creación de seres humanos, con qué objetivos y con qué condiciones. Y efectivamente el problema es que estamos al borde de conseguirlo, con lo cual habría que empezar a pensar el cómo y en qué condiciones queremos hacerlo. Claro, y para mí una pregunta como feminista que no puedo evitar pensar, vosotras como creadoras de ciencia ficción, que sois creadoras de mundos posibles, ¿qué creéis que pasará cuando históricamente se han utilizado los cuerpos de las mujeres como objetos, como vasija reproductiva, como se comentaba al principio del programa, cuando esos cuerpos femeninos ya no hagan falta como de manera reproductiva? ¿Qué cambios sociales se producirán más allá de las conquistas de derechos que consigamos las mujeres? Claro, es que ahí está, esa es la gran pregunta. O sea, esto porque hay, no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar, pero hay posibilidad, la posibilidad de que incluso por parte de algunas feministas lo planteaban como que iba a ser una liberación de una carga de siglos o de toda la historia realmente, o sin embargo que podríamos ser eliminables, o que sin embargo, o que no obstante vamos a tener que seguir realizando el trabajo de los cuidados. Personalmente a mí me encanta la idea de la estrogénesis, me parece muy sugestiva, pero no estoy segura de lo que vaya a pasar. Yo creo que como toda técnica, desde que se empiece a utilizar hasta que tenga un impacto sobre cómo se estructura la sociedad, pueden pasar muchos años, porque en los primeros pasos era muy poco accesible. Entonces, normalmente, por lo menos al inicio de la técnica, no va a tener impacto en la reproducción, porque la mayor parte de los niños serán gestados por el método tradicional, porque seguirá siendo más eficaz y más barato. Con el paso del tiempo, probablemente para cuando la técnica sea accesible y más barata y más segura que la reproducción convencional, ya habremos conseguido también sustituir la necesidad de espermatozoides y de óvulos, con lo cual, como sexo en sí, no harán falta ni los hombres ni las mujeres. A partir de ahí, lo que nos tocará es decidir si realmente esa distinción nos sigue siendo útil o no. Bueno, y claro, y si encima no necesitan trabajadores porque lo hacen los robots, yo creo que sobra la especie humana, ¿no? Magnífico. Además, dominarán el mundo los gatos. O las rumbas. Todo esto que señalas, además, viene un poco a hilar con otra reflexión que hace Lola en el prólogo, y es que aquí también estuvo uno de los enfrentamientos que se dan dentro del feminismo, que es el que se da entre lo que serían las radfems y queers, el transfeminismo, donde estos últimos están ligados a la idea de transhumanismo, ¿no?, que es un poco lo que estamos hablando, y la idea de lo líquido, ¿no?, como cyborg, concebir, digamos, lo femenino no como algo totalmente biológico, sino una construcción más, ¿no? Sí, sobre todo no como una esencia. Llevarlo más allá y decir, bueno, es que venimos entendiendo el cuerpo también de forma binaria y a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? Claro, porque realmente hay una lectura y una interpretación de lo corporal, de la materia, que podría haber muchas otras. O sea, los seres humanos a lo mejor podríamos diferenciarnos por la altura y que todo se basara en la altura. Y hay más variantes que la dicotomía, que el puro binarismo. Y claro, mi pregunta es, como en la ciencia ficción feminista, y feminismo se escribe con S, ¿qué han aportado a cada ola del feminismo? ¿Qué mirada han aportado a la ciencia ficción distinta? Yo creo que el feminismo, que la ciencia ficción ha sido una narrativa muy adecuada al feminismo, porque permite, por una parte, criticar las sociedades existentes y, por otro lado, presentar alternativas. Uh-huh. El hecho de que Mary Shelley, una autora que era hija de Mary Wollstonecraft, escribiera una novela que inició la ciencia ficción a la vez que continuaba el gótico, ya es muy significativo, uh-huh, porque ella habla de las criaturas artificiales. Y después, nos podríamos extender más, porque, por ejemplo, las feministas que planteaban utopías como Joan Arras o como Charlotte Perkins Gilman formaban parte más bien de la segunda ola de la segunda ola, mientras que luego ha habido ahí un cambio, o sea, en que ya no te creían tanto estas utopías, uh-huh, y ahora, o sea, siempre todas las olas del feminismo y todo el feminismo sí ha tenido un gran interés por la ciencia ficción, que ya lo dijo Donna Haraway. Uh-huh. Y una pregunta es a quien, es una doble pregunta, ¿no? Quien quiera iniciarse en este mundo desde el punto de vista de la lectura, ¿qué consejo le daríais? Y la segunda sería, ¿y quien quiera iniciarse escribiendo, qué consejo le daríais para empezar? ¿En el mundo del feminismo o de la ciencia ficción? La ciencia ficción feminista. Para quien quiera iniciarse en el mundo de la ciencia ficción feminista, yo les diría sobre todo que lean. Uh-huh. Es decir, es fundamental el leer no solo ciencia ficción, sino efectivamente a veces ensayo feminista, historia, pero el que busquen obras de referencia como las de Úrsula K. Le Guin, las de Mary Shelley, pues incluso de hombres como Kazuo Ishiguro, pero pues para intentar en cierto modo documentarse y entender de dónde parten y para no repetir, que repetimos hasta la saciedad. Yo me he leído ahora mismo, he terminado hace poco, una obra de Lidia Yuknavich, El libro de Joan, que me ha encantado. Y es una ciencia ficción feminista y también trata el tema del poshumanismo, del posgenerismo, del posfeminismo, del cibor, y sin embargo al mismo tiempo es ecologista. Es como una distopía futurista que recrea el personaje de Juana de Arco, uh-huh, pero es un poco complicado, no es una lectura ahí muy fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, yo empezaría leyendo, aparte de Proyecto Génesis, claro, evidentemente, nuestra muy buen libro. Y luego leería el libro de Joan. Y luego para escribir, pues ahora hay un montón de mujeres escribiendo y uh-huh, con mucho ímpetu, escribiendo ciencia ficción, fantástico, terror y además muy convencidas. ¿Algún foro, alguna página de referencia? Hay una, pues pueden empezar, por ejemplo, las autoras que tengan interés, acercarse a antologías como Alucinadas o el Premio Ripley, que han sido antologías destinadas específicamente, uh-huh, a autoras que empiezan, y yo creo que a través de ahí, siguiendo esas autoras, porque nosotras estamos mucho en contacto, sí, o sea que siguiendo a las autoras van a conocer a más. El proyecto Alucinadas fue idea de Cristina Macía, la traductora de Juego de Tronos, por ejemplo, sí, y una de las coordinadoras del Festival Celsius de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Y la cosa es eso, ella precisamente lo que quería era dar visibilidad a estas autoras de ciencia ficción que parecía que no existían y que ni se las veía ni nadie las reconocía. Y en pocos años han cambiado muchísimo el panorama y efectivamente muchos hombres están empezando a quejar de que lo que sí les cuesta es encontrar antologías para ellos o plataformas para ellos. Sí, sí, además trabajamos en red y nos apoyamos mucho y colaboramos, uh-huh, y tenemos contacto. Yo creo que eso también pincha, sí, un poco, porque uh-huh, o sea, el otro día me peleé yo con uno. Le digo, es que los hombres habéis sido muy competitivos a lo largo de la historia y nosotras estamos colaborando. Y claro, eso a veces es difícil de llevar. Uy, se enfadó mucho. Oye, bueno, regresando al libro, de los relatos que hay, ¿cuál es el que más os ha sorprendido? ¿Cuál ha sido la aproximación que ha habido al tema del actogénesis que más os ha llamado la atención? Son muy variados, ¿verdad, María? Sí. Porque a mí me han gustado mucho porque son muy variados. A mí, por ejemplo, el relato de María me gusta mucho porque me gusta mucho cómo ella plantea su estilo. Luego, por ejemplo, el de Teresa Mira es una pasada. Sí, a mí es uno de los planteamientos que más me ha chocado, porque es como se plantea la ectogénesis llevada a un extremo, ¿no? En el cual ya no somos hijos biológicos de nuestros padres, sino hijos de la patria, ¿no? Una patria omnipresente y gigantesca, orwelliana, ¿no? Totalmente. pero luego también, yo que sé, pues Plásticos de Conchi Regueiro, que es más una novela negra, el de Cristina Jurado, Huevos, que plantea una sociedad en que son ovíparos y no vivíparos, y hermafroditas, el de Nieves Delgado, que es como una ciencia ficción muy clásica, que recoge temas muy de un mundo feliz, pero muy bien, con un planteamiento, ya digo, que es que el recoger la ciencia ficción muy clásica es como muy importante. Y el de Chus, por ejemplo, que es un hombre que decide embarazarse él con un útero que es replicado, o sea, que es un órgano replicado. Está muy bien porque tiene mucha variedad. Yo creo que como reflexión quizá el más rico en perspectivas me parece el de Chus Álvarez, que es además muy cercano en el tiempo y pues en el entorno social en el que lo desarrolla, y da muchas visiones diferentes sobre los posibles usos de la ectogénesis a corto plazo y los posibles abusos. Uh-huh. El de Nieves Delgado me ha gustado también mucho por el contraste que da entre el egoísmo individual y la mejor opción para el niño. Es decir, que es un relato en el que continuamente se está planteando cuál es la opción más razonable para el menor y cuál es la opción más razonable para los padres, y los personajes se están viendo en esa dicotomía de tener que elegir entre lo que ellos desean, aunque no sea racional, y lo que y la opción más sensata y más viable. Pero vamos, en general me han parecido todos muy muy buenos, y efectivamente el de Teresa Mirachevarría da bastante miedo por la perspectiva que impone de una sociedad totalitaria que llega a controlar eso, hasta el cómo y quién se reproduce. Claro, las oyentes que nos quieran también opinar cuál relato les ha interesado más, nos pueden contactar por las redes sociales y dejar su opinión. Claro, y seguro sí. Además que tanto en el relato de María como en el de Nieves Delgado también aparece que va a haber una serie de personas que se nieguen a aceptar la ectogénesis, la gestación artificial, y que quieran la natural, pero además lo reivindiquen incluso en plan muy agresivo o violento, o sea, y eso va a ocurrir seguro, igual que lo de los antivacunas, pues igual, ¿no? Sí, claro, pero siempre está, ¿no?, esa digamos apropiación que tiene el capitalismo con todo, que creo que tú además también lo mencionas, ¿no?, en el prólogo, esa capacidad de adaptabilidad, de que bueno, como esto de la ectogénesis, aunque pueda ser visto de una forma positiva desde algunos feminismos, finalmente se convierta nada más que en una cosa de capricho de los ricos, ¿no? Finalmente, que también se explora en alguno de los puntos. El capitalismo aprovecha todo y crea. Yo eso también lo hablo respecto de la gestación subrogada. Digo, sí, es imposible hablar sin tener en cuenta el capitalismo, que es capaz de aprovechar todo. O sea, y si le dejas, aprovechará el feminismo, el 8 de marzo, el movimiento LGTB, todo. Sí. O sea, yo cada dos por tres me reviso un poco, no vaya a ser que hayan puesto un Airbnb dentro de mi tripa, ¿eh? Lo miro por si acaso, pero nunca lo dudaría. Pues nos vamos acercando ya al final de la entrevista, en la que ha sobrevolado muchísimos temas muy interesantes, y vamos a acabar con la última pregunta, claro, de Aurora. Lo mío es una pregunta y una recomendación. La recomendación, hilando con lo de antes, es que quien quiera escribir sobre lo que sea y no tenga red, o quiera empezar a leer y no tenga red, que se acerque a su librería de barrio, en este caso en Clave, o la que haga falta. O a la biblioteca. O a la biblioteca, y ahí desde ahí pueden encajar, ¿no? Oye, me parece maravilloso que digas eso, ¿no? Porque es que últimamente la gente te pregunta, ¿y está el libro? ¿Dónde se compra? Pues mira, en una librería, hombre, salvo que sea digital. Pero es verdad, ¿eh?, que hay que apoyar y reivindicar las librerías pequeñas, independientes, que además, y de barrio, que además te van a aconsejar muy bien. Claro. Y entonces yo tenía una pregunta, que es que sois autoras de género, es decir, autoras de un género de ciencia ficción y luego con una mirada de género feminista, ¿no? Entonces, ¿cómo influye vuestra mirada de ciencia ficción en vuestra militancia feminista, y cómo influye vuestra militancia feminista en vuestra escritura de ciencia ficción? Yo creo que es imposible escribir sin estar reflejando de algún modo tus ideas y tus experiencias personales. En mi caso, yo empecé a meterme en el mundo de la ciencia ficción no a través del feminismo, sino de la medicina y sus posibilidades. Sí. Y efectivamente, que es imposible desligar tanto la medicina como la ciencia ficción de las situaciones sociales que vivimos día a día. Entonces me pareció un género magnífico para reflejar todas esas dudas y todas esas situaciones sociales extrañas que no percibimos porque las tenemos normalizadas, pero si quitas ese elemento de normalización y las sacas del presente, de repente no parecen tan sensatas ni tan... Desde la extrañeza, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso, la ciencia ficción da ese elemento de extrañeza que nos permite reconocer situaciones que no son tan normales como creemos. ¿Y para ti, Lola? Pues yo quiero hacer incidencia en que ahora las mujeres más jóvenes que yo tienen asumido el feminismo como algo completamente natural y normal. Uh-huh. Es decir, por supuesto, cosa que en mi época, es decir, yo todavía conservo los recuerdos de miedos, o sea, de miedos de ir... O sea, yo me acuerdo cuando estuve en el colectivo de feministas lesbianas al llegar al feminismo, que me explicaban cómo podía llevar una revista de lesbianas oculta en el metro si tenía miedo. Wow. Y entonces ahora es todo como mucho más espontáneo. Es decir, prácticamente todas las autoras de ciencia ficción que yo conozco, aquí en España, que son las que conozco, también en Argentina, son feministas, pero te dicen, pues claro, ¿cómo no lo voy a ser? O sea, eso me alegra un montón. Uh-huh. Yo en este caso traía el camino hecho, mi madre es una mala influencia y fue la que consiguió que sus tres hijos saliésemos feministas y de ciencias. ¿Ves? Como Mary Shelley. Sí. Tal cual. Muy bien, pues muchísimas gracias Lola, María, por haber venido al programa, y ya sabéis que Radio Vallecas es vuestra casa y estáis invitadas siempre que queráis venir. Pues muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues muchas gracias a Lola y María. Antes no he presentado el tema musical, era de Cat Chemist, y ahora vamos a poner algo de Birdy Nam Nam, si os parece bien. Pues y adelante con continuamos. Bienvenido Raúl de nuevo a Post-Apocalipsis Now, que desde la última vez que estuviste aquí ya han pasado unas semanitas, ¿no? Ya han pasado unas semanitas, bien hallado, Lorite. Aunque bueno, te tenemos ahora con tu sección de terrorismo poético también, pero por fin has venido aquí con el ejemplar en las manos. Nuestro bebé. Shooter, un proyecto documental sobre el evento, que no pudimos hablar apenas nada de él. Y voy a empezar por la frase que está resaltada en la contraportada, que dice: el ciberpunk es el nuevo realismo sucio. ¿Qué me cuentas de esto? Sí, bueno, como ya vivimos en el ciberpunk, insisto, ya estamos hasta las cejas, ya las grandes empresas y los grupos de presión, los lobbies, ya dirigen el cotarro descaradamente, pues he decidido de manera unilateral que vivimos en el ciberpunk. Y hablando de esto con Albafer, uh-huh, con mi compa de promoción, salió esa frase que él se adjudica, pero que yo sigo creyendo en mi foro interno, que es mía. Un tráiler de que es Shooter, ¿no? Porque nos está oyendo hablar la peña de Shooter. Para alguien que no tenga ni idea de esto, ¿dónde se ambienta Shooter y qué es lo que cuenta este proyecto documental sobre el Shooter evento? Se ambienta en un futuro próximo, de distópico, en un Estados Unidos segregado, en zona rica y zona pobre, con esos nombres, y bueno, donde un grupo de chavales que pertenecen a la subcultura de los old schoolers, que son gente que juega a videojuegos retro, ya en el futuro pues son PS3, PS4, cualquier mierda que no tenga red virtual. Uh-huh. Además juegas mucho con este concepto, ¿no?, de old schooler. ¿Tú te consideras old school dentro de lo que es todo este rollo tecnológico de los videojuegos? Claro. Porque ya peinas canillas, por lo menos ya, aquí se ya, ven. Ya tengo 40 tacos para 41, llevo jugando videojuegos desde los 8 años. Uh-huh. Entonces sí, entonces me considero old school, vieja escuela, y por lo tanto torpe y manco. ¿Cómo ha cambiado este mundo de los videojuegos desde que empezaste tú ahora? Ahora es la locura, o sea, antes jugabas más en pandillitas con tus amigos de tu barrio, con los mismos que te ibas a jugar a fútbol. Ahora puedes jugar con alguien de Guatemala o con alguien de... Pero más allá de eso, el ambiente que se masca dentro de los videojuegos ahora mismo, ¿no se ha vuelto un poco más agresivo? ¿O antes era agresivo igualmente? Antes no es que fuera agresivo, antes que el entorno era agresivo. Tal vez los salones recreativos de periferia eran duros. Sí, cuando tienes anécdotas que contar. Había que esquivar gente que quería tu dinero, básicamente. Gente mayor que te intimidaba y tienes que esquivarlo hasta echar la monedita en la máquina tragaperras. No siempre sucedía, ¿no? Pero en algún recreativo se pasaba puta por querer jugar, simplemente. Ahora es completamente diferente. Ahora sí, el ambiente, ¿no? Que el ambiente es muy agresivo. La comunidad gamer es capaz de hacer cosas maravillosas, pero como toda comunidad, hacen cosas horribles a veces. Quiero decir, y se insultan, los hay que son homófobos, los hay que son muy machistas. Sí, de hecho es una comunidad... Hay tías que tienen que ponerse nicks de tíos para que no le den el coñazo. Uh-huh. De hecho, bueno, aquí tenemos el caso de una convención de videojuegos de mujeres que intentó hacerse y al final tuvieron... Coches, sí, no. la tiraron los fachillas nazis de Forocoches, ¿no? Puto asco. Aún así, bueno, con el concepto este de Easter Egg, que igual para la gente que no lo sabe, un Easter Egg es como un puzzle que nos ponen los diseñadores del juego que tenemos que resolver para conseguir algún premio entre los videojuegos. ¿Un premio? Sí, sí, premio, algo, sí, alguna especial, recompensa, ¿no? Recompensa. El caso es que tú también señalas que la comunidad gamer tiene un potencial brutal, ¿no? A la hora de resolver estos easter eggs están planificados por peña que sabe lo que está haciendo. O sea, son creadores de puzzles profesionales, reciben una remuneración económica por ello, uh-huh, y si no lo hacen bien son despedidos. Recuerdo, por ejemplo, un easter egg de Battlefield 4 que tardaron como... la comunidad tardó como 40 minutos en resolverlo. Uh-huh. Y Battlefield hace easter eggs muy duros, ¿eh? Que tienen que ser cooperativos, sí, y tienen que... O sea, que estamos hablando de una comunidad como muy bien coordinada para lo que quiere, ¿no? Que puede realmente pegarle una buena caña. Y aquí ya se nos ha colado Marx, no sé cómo, dentro de aquí, porque hay mucho odio de clase dentro de la novela, ¿no? Hay odio de clase de ricos contra pobres, y hay mucho odio de clase, por ejemplo, personalizado en el pay to win. El pay to win, claro, el pay to win da puto asco. Notaréis que de vez en cuando me viene acento andaluz, el vallecano de repente me sale también, pero es culpa de este señor y la empatía que siento por él. El pay to win da puto asco porque básicamente consiste en juegos que si le metes dinero pues tienes ventajas sobre, uh-huh, el resto de jugadores que no le meten dinero, y no ventajas estéticas ni cosméticas, sino, o sea, que sería un baño añadido cutre, sino directamente cartas mejores o armas mejores. De hecho, el evento que sucede, del cual la novela es un proyecto de documental. Meta, vamos a... Pero no estamos hablando de droga, no. Es otro tipo de meta. Este evento surge en una reacción a un pay to win brutal que a un hay. Pay to win masivo con la RV, que... Vale, pues básicamente es que hacen unos port de las cualidades físicas reales del jugador. ¿Y qué hacen los pijos? Pues ciberimplantarse. O sea, ponerse implantes a machete porque los pueden pagar. Espaldas, brazos, reflejos... Y claro, y entonces jugar a realidad virtual en la ambientación shooter, un proyecto documental sobre el evento, para un chaval pobre que no tiene pasta para un ciberimplante o que no quiere ciberimplantarse porque es parte de su credo. Que en eso también hay una parte, ¿no? Hay ideológica, filosófica, claro, que está vinculada de nuevo a ese old school. El old school le gusta jugar y para él es un desafío cada nuevo Dark Souls que sale. Dark Souls como referente, como juego difícil. Sí. Porque de verdad le gustan los videojuegos y lo que gusta de los videojuegos no son los triple A de ahora, que son fáciles y que resuelves en el 90% de los casos. El old school en mi novela le gusta los juegos difíciles y le gusta volver a aprender. En la realidad virtual de shooter mueves el brazo y ya está, no pilotas. Sí, no estás no tienes un pad o mando, ¿no? Que se dice de toda la vida. No tienes que aprender, digamos, ya te mueves como te mueves tú. Inventan su propio juego, ¿no? Que encarna la violencia más sangrienta que se nos puede ocurrir, ¿no? Esto es una apología a la violencia como juego también. La violencia como juego, claro, la violencia no tiene por qué... O sea, muy club de la lucha eso también, sí, ¿no? Que hay una De hecho, hay una cita. Una de las citas que abres, quería destruir algo hermoso. Pero hay un club de la lucha porque esta gente se junta para hacerse daño de verdad. Con la particularidad de que no hay muerte. No hay muerte y no vamos a desvelar cómo solucionan el problema de para poder reventarse. Os tenéis que leer la novela para y eso. Poder seguir vivos, ¿no? Jugando. Sí. Otro tema que plantea el juego, cuando se crea este evento, realmente estos chavales en sus manos tienen una herramienta o varias herramientas que podrían canalizarse para liar la parda y hacer una revolución. Y hay, claro, hay una dicotomía entre juego y revolución. Sí, hay un momento en el que... Que igual se podía encontrar una analogía a lo mejor con el tema del hacking y los gamers hoy en día. Claro, no sé cómo lo ves. Los gamers se dedican a hacer labores de hacking, pero para tener una escopeta mejor. Una escopeta virtual mejor o un sombrero rojo, ¿sabes? O, sí. O escarban en el código fuente para saber, bueno, cuál va a ser el próximo héroe desbloqueable. O para liarla de forma fascista, como por ejemplo para anular un congreso de videojuegos de mujeres en vez de liarla para anular todos los mítines de Vox. Sí, pero te puedes pegar de forocoches, o sea... Otra de las cosas que se me ocurre... ahora mismo los jugadores no se han dado cuenta de que se han convertido en los testers y lo hacen gratuitamente. Lo hacemos gratis. Yo soy un Julai que prueba betas. Ahora los jugadores prueban betas y hacen un trabajo que a una empresa le, sí, que antes se pagaba y que le cuesta una pasta, ¿no? Que era el de playtester, que ya cada vez quedan menos porque la comunidad prueba los productos que después le van a vender por $19.90 o $20.90 o lo que sea, el precio X, me da igual. Ni nunca notifico sobre un bug. Que me paguen, joder. Es que sería lo suyo, ¿no? Entonces, finalmente, podemos, o sea, hablar también de esa apropiación que hay del capitalismo, de una cosa que se inventan unos chavales de barrio y de repente vamos a, según avanza este proyecto documental, vamos a ver cómo aquí hay gente que quiere hacer pasta con esto, ¿no? Claro. Que vamos a ver, la analogía más clara que se me ocurre, que ya la utilicé en alguna presentación, son las camisetas de los Ramones en Inditex. O sea, ¿por qué surge esto? ¿Por qué surgen las camisetas agujereadas de repente? Porque hay una persona miserable que se llama Cazador de Tendencias, que trabaja para el enemigo y que va por ahí echando fotos a cambio de 50 pavos a peña de periferia, que va con la camiseta agujereada porque a lo mejor no tiene otra, ¿sabes? Y eso y al final se pone de moda. Lo ponen de moda porque les parece estético a estos gilipollas. Sí, lo han convertido en un producto, ¿no? Lo han convertido en un producto, lo han matado, como la imagen del Che Guevara, que lo mataron hace tanto, ¿sabes? ya otro concepto para ir dejando Shooter de un lado es el de... Me encanta dejar la novela de un lado. Yo creo que vinimos a hablar por saco la novela esta. No, sabes que esto va a tener segunda parte porque tenemos a un equipo de fervientes lectores que ahora mismo, bueno, no van a su ritmo porque... Son lentos. Nosotros sabemos por qué son lentos, no vamos a desvelar aquí por qué son lentos, pero ya sabemos que están a otros menesteres también que digamos, incapacitan para realizar una lectura rápida y... Sí, pero yo confío mucho en tu en esa cuadrilla de ratas cuadrilla que están leyendo la novela y que te van a bombardear con críticas, haters, a saco, ¿no? Hateo, por favor. Porque además hubo una cosa que... Pero me gustaría responder a cada uno de los... Si sí, posible. Sí, vas a tener tu espacio para responderles vale, a posteriori, bueno, por supuesto. Genial, entonces. Tengo hambre. Eso va a ocurrir. creo que además también dijiste una vez... Que esto era una venganza contra la gente que te había estado llamando noob. Sí, es que alguien me llamó puto noob. Puto noob. Me llamó puto noob, lo googleé esto. Porque tú, cuando te llaman puto... O sea, tú estás jugando un videojuego, de repente yo alguien te llama... Jugando de las sofás, multijugador, ¿vale? Uno de los mejores multijugadores que he catado en mi, ¿sí? En mi breve bagaje. Por y de repente ver. Alguien te llama... Y de repente me llama alguien puto noob, vete a dormir o algo así. Puto era peyorativo ya, ¿no? Entonces googleé el término y dije venganza. Uh-huh. O sea que tú y no tenías ni idea de lo que era noob en ese momento. Yo no sé lo que era un noob, yo lo googleé. Y de hecho en el libro hay una reapropiación de... Hay una reapropiación del término y una revalorización del término. Cuando me entero de lo que significa el término, le intento darle la justicia al noob. El noob es alguien que aprende. Claro, lo que estábamos hablando antes, ¿no? El que juega porque quiere verse en una dificultad. Claro, y ser no siempre... porque se le da bien, porque tiene 12 años y se le da bien per se. Eso, o sea, es como reflejo. Otra vez, volviendo al Club de la Lucha, es como la misión esta de tenéis que empezar una pelea y perderla, claro, ese es el rollo. O sea, yo cuando me hago una racha larga la disfruto de verdad. Uh-huh. Yo cuando me hago una manita en The Last of Us, que sucede muy pocas veces, o me hago un headshot en mitad de una nube de humo, o sea, yo lo flipo en colores y pierdo más que gano, pero cuando gano me lo gozo muy fuerte. Uh-huh. Antes de acabar, también mencionar, que igual la peña no lo sabe, que salimos esto con Fausta. Salimos con DeFausta, que no lo hemos dicho. Salimos con DeFausta, que pueden encontrar Shooter tecleándolo con las dos O's de Shooter son ceros. Son ceros, Shooter. En internet. DeFausta no para, en la web de DeFausta. Y no vamos a hacer aquí publicidad de donde coño se vende el libro. Y pues se venden sitios. Se venden lugares de verdad. Lugares físicos. De venta, podéis oírlo. Físico. Ahí está el libro, 165 páginas. Y que no es tu primera criatura. Que no, tú no, habías no. acabado antes, no segundo, inducido por sustancias. Y ya que te tenemos aquí, que ese libro es también un puñetazo, ¿no? Pero en otra dirección, ¿no? Pero es también una buena leche. Ese libro surge del rencor más absoluto hacia mi... hacia mi gente más cercana, ¿sabes? O sea, sí. No, pero es que así, o sea, tengo que ser honesto. Sí. O sea, eso es una hostia... Bueno, pero es que es algo... A toda la gente que pues, vamos a ver, yo padecí varios brotes, ¿vale? Uh-huh. Y esto en mi casa y en mi entorno se intentó tapar y dije no. Uh-huh. Dije no. Pues, o sea, se intentó dulcificar de puertas para afuera. Y... ¿Brotes de esquizofrenia? Brotes de bipolar tipo 1. Ah, bipolar tipo 1. Pero uh-huh. psicóticos como si fuera de una delirios paranoicos que no not recommended. Los delirios paranoicos, dejad lo que estéis tomando que sea, que os provoque vuestros delirios paranoicos, porque no es... Leo no segundo inducido por sustancias y ya sabéis lo que hay, uh-huh. te digo que es incómodo básicamente. Tú realmente fuiste las primeras personas que me encontré que hablaba de ello con total naturalidad y que me decía además que es algo que hay que hacer, ¿no? Hay que hablar, a mí me dijo un psicólogo una vez, un mal psicólogo entiendo yo, me dijo, nunca cuentes lo tuyo a la gente pues te colgarán el San Benito. Claro, y a mí ponerme un charco delante es que me tiro de cabeza a él, ¿sabes? O sea, me pone un charco, no puedo evitar pisarlo. Sí. Entonces, yo creo que es hora de hablar de la enfermedad, es hora, ¿no? Hace mucho tiempo ya. Mm. Tenemos que naturalizarla como lo que es, una puta diabetes, pero en el cerebro. Sí, y que además afecta, o sea, a más afecta gente a la que gente. Pensamos, ¿no? Afecta a mucha gente, lo que pasa es que nadie quiere que cuelguen el San Benito de loco, pero es que un loco no está loco, no todo el tiempo. Según la definición, normal es aquello que se somete a una norma. Sí. Hay normalidades como personas en el mundo. Claro. O sea... Eso es de primero de filosofía. De primero de filosofía, digamos, ¿no? Es Teo descubre la filosofía, ¿no? Vale. Pues hay... Joder, el rollo es que hay que empezar a salir del armario de la enfermedad mental. Uh-huh. Y decir, mira, pues... Pero tampoco es que te pongas un cartel, ¿no? Como ya hablamos en otra ocasión. Sí. No tenías que poner un cartel, pero si te preguntan o si surge el tema, pues yo soy bipolar tipo 1. Uh-huh. Y para descontrastar una personalidad esquizotípico. Uh-huh. Que y... suena fatal, pero tampoco me afecta demasiado. Sí. ¿Sabes? Quiero decir, estoy medicado. Técnicamente estoy más cuerdo que tú, Loro. Y además, doy fe de ello. Llegamos a puntual, o sea... Claro, claro. O sea, no hace falta que cuentes tampoco todo lo que he hecho mal hoy. No es coña, joder, sí. Llevamos puntuales. Entiendo. O sea, pero el enfermo mental provoca rechazo como el indigente, porque a cualquiera le puede tocar. Y eso se sabe. A cualquiera le puede dar un pistonazo en la cabeza. El trastorno bipolar, por ejemplo, es hereditario, es genético. Cualquiera puede tenerlo latente y ¡puf! Y de chipazo, repente. Y de repente las realidades se te caen de los muros de la realidad encima de tu cabeza, jodiéndote la existencia como un mal trippy, pero de 24/7, 365 durante meses. Y no es nada recomendable ir por ahí loco sin medicación, que yo estoy mucho tiempo suelto, digamos. Es más, no, según inducido por sustancia, la escribí suelto. ¿Y disfrutaste escribiéndolo? Tuve un ingreso cuando terminé, involuntario. Sí. O sea, lo, tú, o sea, que este ha sido otro rollo del libro. Este es otro rollo. Este fue un divertimento. Este sí te lo ha pasado. Hombre, es que la mejor, venganza pero... siempre tiene un puntillo de divertimento, claro, ¿no? Claro, la venganza mucho mejor que el rencor. Eso es. Y prepárate. Estoy deseando volver al búnker. Eso es. Ya sé que DJ Vacías Salas me odia, pero yo le amo. Es lo que quería añadir. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo muy grande. Y sabes que esto es tu puñetera casa. Bueno, pues después de esta entrevista, ahora tenemos con nosotros a DJ Vacías Salas y a acompañante anónimo, a que, bueno, pues que os habéis leído el libro, ¿no? Y vais a hacer una pequeña reseña de este libro de... Quiero introducir la sección con un tema musical que es... Críticas serias. En Radio Vallecas. Vallecas. Libros, críticas. Bueno, pues entonces, os habéis leído el libro de Shooter, ¿no? En primicia. Claro, ya te digo. Y bueno, pues ¿qué os ha parecido? Contadme a mí y al público y al propio autor qué os ha parecido este libro. Yo lo primero quiero darle un saludo muy especial a Saúl por haberlo escrito. Saúl Álvarez. La verdad es que estuvo muy guay. Podría haber quitado unas 5 páginas más o menos, pero nada, una buena tarde. Yo no sé, o sea, él habla siempre de que no es un noob, pero yo es que me leo el libro y lo único que veo es a un noob escondido detrás de un libro, ¿no? Es decir, como que todo el rato intenta... De hecho, en la página 124 hay varios párrafos donde empieza a decir no soy un noob sin parar. Y no sé si eso fue que está mal editado y se le quedó ahí enganchado el copypasta o que era parte del... de la historia. Era sobre todo el pensamiento del gnomo, el rescate, todo eso. O sea, los 12 primeros capítulos estuvieron un gran despliegue, una intencionalidad de expresarnos todo sobre el gnomo. Sí, sobre todo la descripción física del gnomo, ¿no? Que son varios capítulos. No tanto lo físico, sino toda su la capacidad cerebral, todo y luego el viaje a la India. Sí. O sea, todo ese... Cuando encuentran la esmeralda. El canal de Suez digital. Y todas las descargas que tuvieron que hacer para que luego... O sea, esa parte fue muy... Bueno, el gnomo... Hablamos de las descargas del puerto o de las descargas digitales. No, hablando de descargas, yo me lo descargué el libro. O sea, estaba ya en internet desde hace tiempo en un torrent de estos chungos ruso. Y venía junto con una copia de la última peli de los X-Men en ucraniano. Y bueno, me leí el libro mientras veía la peli. Y se nota que el libro coge muchas cosas de Marvel, ¿no? También. Yo... Obligarte a escuchar la banda sonora en el capítulo 7. Claro. El rollo, entre corchetado de decir, no, ahora dale a play a este vídeo de aquí. Y te pone el enlace en YouTube y tú intentas arrastrar. Y no podías. Porque es físico, o sea, esa ruptura está bien, esa ruptura de formato. Y el gnomo nos recuerda un poco a Moby Dick. Sí, es verdad que el personaje principal, el tal Capitán Animal o algo así, ¿no? Hilbert. Sol Animal. Como que siempre estaba buscando al gnomo como si fuese su Moby Dick, ¿no? Nadie sabía si por alguna especie de atracción sexual... O una atracción asesina. Más bien digital. O sea, claro, me descargué que me gustase. Todo en el concepto. Todo en el concepto digital, claro. Todo englobado en lo digital. Como. A ver, yo si tuviera que dar una valoración, le daría 3 headshots sobre 5. Sí. Yo en Steam le he puesto un suspenso, pero porque estuve jugando al gameplay del libro y, bueno, era un poco deficiente, ¿no? Como una especie de Counter-Strike, pero muy primigenio. Y, no sé, hecho por un noob, realmente. Hecho por un puto noob. Uh-huh. A ver, la portada tenía buenos gráficos. Sí. Sí, los... Tiene PEGI, además. Tiene sí. PEGI 18 el libro. PEGI 18, sí. Sí, pero de verdad, ¿eh? Bueno, yo me lo salté. Se lo di a mi sobrino de 6 años y me dijo que era una mierda el libro. Y tiene 6 años, ¿sabes? Pues... Se lo pasó en una tarde. Claro. Libros que se pueden pasar. Esto de hecho, es... yo le recomendaría que metiese la canción de Let It Go de Frozen, porque le daría un rollo más guay al libro, ¿sabes? Y obligarlo a leer al revés. Eso. Ese tipo de cosas es lo que le mola ahora a la peña, yo creo, en los libros. ¿Y al autor, para su próxima obra, qué le diríais? Que se drogue más. Más de lo que pueda hasta el final. Saúl, si tienes tiempo, ve al registro y cámbiate el nombre. Sí, te recomiendo Raúl, que se parece a Saúl, pero yo qué sé, tiene un rollo más moderno. Tiene más punch, está antes sí. En el abecedario, ya subes un chart, estás en plata. Pues con esta reseña de Shooter nos despedimos. Críticas hasta dentro reales, de reales, reales, reales, reales. Radio Valleca. Muy agradecido por la lectura y muy de acuerdo en todo lo que se ha dicho sobre mi novela Shooter, un proyecto documental sobre el evento. Se nota que DJ Serrados y Anónimo García han leído en profundidad la novela y que han tocado todos esos temas sobre la apropiación cultural y sobre el concepto de noob y cómo intenta la novela revertirlo de un término peyorativo a un término honorable como un samurái. Me parece muy acertado por su parte. También todas esas referencias al capitalismo más salvaje me han parecido y me han llenado de orgullo que se haya llegado hasta ellas a través de la lectura de la novela. Y muy poco más que decir, que muchas gracias a, insisto, a DJ Dientes Cerrados y a Anónimo García. Un beso.